miércoles 4 de noviembre. Así ha dicho el Señor. Quizá la casa de Judá oiga de todo el mal que yo pienso hacerles, y se vuelva cada uno de su mal camino para que yo perdone su maldad y su pecado. Jeremías 36, versículo 3. Esto no me suena como buena nueva, pero tal vez sí les suene a los defensores del palo y la zanahoria. Para que el burro se mueva, así creen, es preciso darle con un palo en el lomo y poner delante de su hocico una zanahoria. Podrán decir que si Dios aplica este método a su pueblo, podemos tratar así también a las personas sobre las cuales tenemos autoridad. Podrán referirse a que el ser humano es un animal que necesita ser domado así. Podrán presentar los buenos resultados y dejar que los adiestrados den testimonio de ello. Y tienen razón. Una persona adiestrada o domada puede cambiar de todo, de cara, casa, familia, novia, religión, Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar: de pasión. Dice Sandoval en El secreto de sus ojos. Sí, no puede cambiar lo más fundamental, su pasión, su corazón, su mal camino. Pero a eso apunta el Señor mi Dios. Por eso se dirige a su pueblo por medio de profetas, para que cambie de corazón. Y dándose cuenta de que es lo único que no puede cambiar, le suplique que sea fiel a su promesa de darle un solo corazón y un solo camino, a fin de que me teman perpetuamente para su propio bien y para el bien de sus hijos después de ellos. Dice Jeremías 32, versículo 39. Esa es, sí, una buena nueva. Porque el Señor mi Dios cumplió esa promesa en Cristo. Aleluya. Amén. Una reflexión de Mijael Nachtrab para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.